artista que es mi vida, enamorarme de ti. Sufro y lloro por amarte, aunque no estés junto a mí. Payasito, payasito, tú me puedes. Europa. Yo mira cuán brilló. Las espinas en el monte se arrepiente haber nacido y así me arrepiento yo, negrito. Las espinas en el monte se arrepiente haber nacido y así me arrepiento yo, negrito. Voy rodando en este mundo como la Vaya

Empecé muy joven en la vida, llamado con el alma. sabes mi dolor. ¿De qué me sirve la vida sin el consuelo de un amor? Ay, ay, rapito, ay, rampo, solo tú sabes mi dolor. ¿De qué me sirve la vida sin el consuelo de un amor? We'll be right back.